esta canción no busca generar odio, más bien, todo lo contrario. Es un llamado a las madres y padres para que no permitan que llenen la cabeza de nuestros niños y niñas con basura. Esta canción no busca generar odio. Esta canción busca generar conciencia. Esta canción no busca generar odio. Esta canción busca generar conciencia, conciencia.